Los jóvenes de hoy en día quieren todo regalado. Les gusta vivir de fiesta, no se quieren aburrir. Yo creo que es un problema que merece ser tratado. Si no lo solucionamos, pinta negro el porvenir. Parece que ahora nadie se quiere poner las pilas y busca la vida fácil, no se quieren estresar. En vez de trabajo duro, buscan cosas divertidas y eligen una carrera sin salida laboral. Le escapan a los libros como el diablo al exorcista. Ahora todos quieren ser artistas. Vayan a estudiar, vayan a estudiar, que en el escenario ya no hay más lugar. Vayan a estudiar, vayan a estudiar, que si yo me enfermo, ¿quién me va a curar? Con un...